preguntas si te quiero y por quererte estoy así. Soy un loco enamorado que por ti vive feliz. Aunque a veces discutimos sin motivos ni razón, para luego en un instante entregarnos al amor. Te quiero, te quiero, quiero. Te quiero, te quiero, quiero. Te quiero y sin tu amor yo me muero. Te quiero, te quiero, quiero. Te quiero, te quiero, quiero. Te quiero.